Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú, tú eres como yo. Papá, calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Duro, duro. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Tú eres como yo, papá. Calma pueblo, que aquí estoy yo. Lo que no dicen lo digo yo. Lo que sientes tú, lo siento yo. Porque yo soy como tú. Qué linda canción, profunda canción para el análisis. Entonces, quizás ya nuestros jóvenes oyentes, sus padres, sus hermanos, hermanas, quizás puedan intuir hacia dónde vamos. Los derechos a la comunicación. Y tenemos el marco universal de los derechos de comunicación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 19. Dice textualmente, toda persona tiene el derecho a la libertad de opinión y expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener las opiniones sin interferencia y a buscar, recibir e impartir información e ideas a través de cualquier medio y a pesar de las fronteras. ¿Qué dices, Dani? Muy bien, yo creo que en cuanto a los derechos de comunicación, actualmente Ecuador es uno de los países que más ha visto polémica en este tema, dado que recientemente en el gobierno de Rafael Correa tuvimos muchas problemáticas, ¿verdad? Seguro se habló mucho sobre lo que es la libre prensa, tanto escrita como de radio, como de televisión, y hubo muchos medios de comunicación que fueron cerrados inclusive. Y actualmente, ¿qué vivimos? Vivimos en una época donde vemos que aquellos medios de comunicación que fueron pasados a lo público están en crisis totalmente. Bueno, yo justamente escuchándote me pongo a pensar en el tema de libertad de expresión. Uh-huh. Y precisamente cuando mencionas el marco nacional y el gobierno anterior, y hablamos de la ley de comunicación, sí siento que como en todo receptor y en todo beneficiario de recibir la información o el que comunica la información, siempre va a haber un sesgo, porque siempre va a haber un grupo que fue beneficiado y un grupo que se siente perjudicado respecto a la información, y justamente en eso radica la libertad de expresión, porque yo puedo decir desde mi punto de vista, esto de aquí me afectó por tal razón, pero perfectamente otra persona puede decir yo me beneficio actualmente con la ley de comunicación en Ecuador, porque entre otras cosas hay comunicadores que tuvieron más espacio, algunos que mejoraron sus sueldos, artistas nacionales que fueron posicionados con la ley de comunicación, que en algún momento ni siquiera tenían oportunidad, porque a quienes se contrataban sin querer decir que los extranjeros no tenían derecho a trabajar en Ecuador, cuando no se contrataban a artistas nacionales y se contrataban a artistas extranjeros, modelos extranjeras, teniendo todo ese potencial en Ecuador. Sí, ni polemizar ni querer enfatizar en la ley de comunicación local. Solo es sí, precisamente sobre el tema es la pregunta que se rondó en esta época fue a quién beneficiaban los medios de comunicación, porque sabemos muy bien que detrás de los medios de comunicación hay empresas privadas, hay dueños de bancos, etcétera. Y precisamente en los primeros años del gobierno, por ejemplo, de Rafael Correa, veíamos que él mencionaba mucho esto, que habían banqueros, gente de dinero, estafadores, yo qué sé, que habían detrás de los medios de comunicación. Pero luego, ¿qué pasó? ¿Quién estuvo detrás de los medios de comunicación que fueron recibidos supuestamente para el público? Fue un gobierno en el que se apoderó prácticamente de estos medios de comunicación. Y si bien hubo leyes que, por ejemplo, mencionaban que iban a haber derechos de la comunicación para los pueblos, las comunidades, los pueblos indígenas, etcétera, que tenían que aperturarse, ¿verdad? Inclusive pasar en la radio más contenido nacional. Existieron ciertas trampas en este tipo de cosas que no permitían que se ejecute de una manera libre, que una, de una manera que todos tengamos la oportunidad de acceder a ello. Sí, yo pienso que tanto gobiernos como personas están a veces malinterpretando el tema del derecho a la comunicación. Y esto con, no lo digo solamente yo, sino con estudios y ya personas que han investigado, el que simplifican el derecho a la comunicación solamente como vernos receptores, como vernos beneficiarios, como que la información me llega a mí. Entonces, ¿dónde queda también nuestro papel como actores protagónicos en esta sociedad, en donde podemos también tomar la palabra y donde la Declaración Universal, el artículo que leía la Lore del 19, nos dice que podemos expresar nuestro pensamiento? Podemos expresarlo por medios de comunicación. Entonces, no solamente es ver la normativa desde a quiénes beneficia, sino también cuál es el papel que estoy jugando yo. Cuál es el papel que puedo yo empezar a intervenir y decir, bueno, también soy un ente activo dentro de este Estado y puedo empezar a emitir también, ¿sí? A ser comunicador de mis necesidades, de las cosas que considero que no están siendo, digamos, como llevadas dentro de conductos justos, ¿sí? Regulares, cosas así. Entonces también tenemos que empezar a darle como la vuelta a ese derecho a la comunicación, que no es solamente el de recibir, sino también el de dar. ¿Qué estamos dando nosotros en cuanto a ejercer el derecho a la comunicación? ¿Sabes qué? Justo estaba pensando ahora, para no perder y no soltar el tema de la ley de la comunicación relacionado con el tema de comunicar, de informar. Una de las cosas que se pueden rescatar, porque evidentemente hay cosas total y absolutamente negativas, pero también hay cosas que son muy positivas y que deben conservarse. Por ejemplo, el derecho a la réplica. El derecho a la réplica, como acabas de decir, Clemencia, antes cualquier persona que tenía el poder de acceder a un medio de comunicación y a informar, entre comillas, desinformar, iba y hablaba lo que le daba la gana de otra persona, de otra institución, de cualquier proceso, y como tenía el poder, tenía los medios y tenía el acceso, y además, vuelvo a decir el poder para evitar que otra, la persona a la, o a la institución a la cual se dirigía no pueda comunicarse, ¿verdad? Entonces iba y desacreditaba a la persona, empresa, etcétera, como sea que se denomine, y perfecto, eso era lo que escuchaba. Y no pasaba nada. Sí, eso escuchaban las personas. Uh-huh. Y entonces las personas que reciben la información lo toman ellos, como si fuese verdad. Exactamente, lo toman como una verdad absoluta porque eso es lo que ellos están escuchando. Y se supone que la persona que lo está diciendo es una persona seria que está informando. Ahora, con el derecho a la réplica, Freddy, por favor. Así es, Lorena, muchas gracias por la palabra, Lorena. En una de sus frases decía Malcolm X, un gran luchador por los derechos afrodescendientes, decía: si no estáis prevenido ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. Yo creo que entre lo que se ha dicho del derecho a asumir la comunicación, los medios de comunicación con nuestra voz, también está ese, no sé si llamarle efecto espejo, que es parte del ser sensato, ¿no? Hay que reconocer que mis derechos llegan hasta donde inician tus derechos. Entonces, allí es donde eso del ser dueño de la palabra, o considerarse dueño de la palabra, es de una manera, en una manera es agresión, es eliminar, anular a la otra persona. Allí es donde en comunicación debemos dar espacio a la réplica que estabas hablando. Precisamente, Freddy, sobre ese punto que estamos hablando de la réplica, el Estado ecuatoriano implementó la medida del linchamiento mediático. Por ejemplo, había un caso muy conocido a nivel nacional, que es el de Sandra Correa. No sé si se acuerden de la ex ministra del gobierno de Bucaram. Sí. en donde precisamente se le atacó, se le mencionó sobre los casos que ella manejaba, pero no tenía esa oportunidad de replicar. Todas las personas y toda la ciudadanía creía lo que los medios de comunicación mencionan. Y precisamente son los medios de comunicación que al momento de hacer sus programas, al momento de establecer un tema para dialogar, digamos, en noticias, establecen un marco de interpretación que van a tener las personas. Por ejemplo, si vemos cotidianamente las noticias, vamos a encontrar que la mayoría de noticias es un mensaje dado hacia la violencia, hacia el miedo, hacia el terror, de no salir, de tener cuidado, porque nuestra sociedad está plagada de violencia. Que puede ser verdad, pero ¿por qué todo el tiempo nos pasan comunicando eso de ahí? Entonces, hay ciertos momentos en donde, en la mayoría del tiempo, mejor dicho, los medios de comunicación dirigen nuestras ideas, nuestros pensamientos hacia lo que ellos tienen de interés. Ya sabes que es interesante lo que acabas de mencionar, porque justamente con el derecho a la réplica, si una ciudad, si una población pudiese tener acceso a replicar o a defenderse frente a la información que se presenta, frente a la información que se recepta a nivel nacional e internacional, debería presentar una gran demanda. Y te digo en qué sentido. Yo, viviendo en Quito, siendo esmeraldeña, vivo en Quito, veo las noticias y yo siempre digo, tengo amigos en Guayaquil y digo, ay, a mí me da miedo Guayaquil. Entonces mis amigos que son guayaquileños me dicen, pero ¿por qué tienes miedo de Guayaquil? Le digo, no, es que en las noticias siempre se ven asaltos, robos, secuestros, sicariatos, y efectivamente cuando voy a Guayaquil tengo miedo. Pero si, digamos, hipotéticamente o mágicamente toda la ciudad pudiese ir a la radio, pudiese ir a la televisión y diría, ¿saben qué? Medios de comunicación, ustedes están mintiendo. Nosotros tenemos esto, tenemos turismo, tenemos seguridad, porque lo que yo recibo es lo que me informan, ¿verdad? Entonces, es algo que realmente abarca mucho, pero que nos deja mucha tarea en el sentido de poder contrarrestar la información y recibir una información real o brindar una información que sea absolutamente cierta, verídica, deben recibir los radioescuchas, los que ven los medios de comunicación, los que averiguan en internet. Hace poquito, y perdón que me extienda, escuchaba un editorial de una radio que no recuerdo ahora, yo iba en mi camino a mi trabajo, y decía el que daba el editorial, el director de la radio, que lamentablemente en nuestros tiempos la verdad la puede ejercer cualquier persona con una mala intención. Sube a las redes sociales una imagen destruyendo a cualquier X persona y eso se viraliza en un 2x3 sin que previamente quien difunde la información diga, bueno, voy a parar esto, voy a investigar si esto es cierto o no, sino que simplemente lo pasan y cuando, o sea, no lo puedes parar nunca. Y se puede volver viral y se puede volver real. Se viraliza efectivamente. Para eso es bien importante que la educación siempre vaya de la mano de ejercer el derecho a la comunicación. Y entendiendo la comunicación no solamente que se puede hacer a través de los medios de comunicación, sino que la comunicación la podemos hacer a través de todo lo que nosotros realizamos diariamente, de la cultura, de las expresiones artísticas. Entonces hay una frase que también me gusta mucho que dice, todo comunica. Comunica nuestro cuerpo, comunica no solamente la palabra, sino comunica una mirada. Entonces, ¿cómo ese derecho a la comunicación no se puede limitar a solamente el tema de la información? Al tema de que la información es un hecho real que lo transmitimos, pero como pasa primeramente por nuestra interpretación, entonces da a la audiencia, que son las audiencias que mencionaba Lorena, claro, una imagen desde lo que yo hago esa interpretación de ese hecho. Entonces, todos esos detalles son también bien importantes que los tengamos en cuenta para que los jóvenes también analicen y cuestionen. El derecho a la información, el derecho a la comunicación, no solo debe ser mediático. Además, quisiera agregar tal vez una de las cosas también polémicas que hubo y que sigue existiendo, inclusive la Supercom, como un gurú se encargaba de manipular y de, en cierta manera, moralizar a los medios de comunicación. Tomando de ejemplo, por ejemplo, había un comentarista en una radio colega, Valdeón, por ejemplo, mencionaba entre sus historias de comedia que tenían, sátira, etcétera, una cuestión de las mozas, mencionaba él. Entonces, no me acuerdo muy bien el número de demandas que tuvo que cumplir por hablar de ciertas cosas que la Supercom y el Burú mencionaban que eran antimorales. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanía para exigir que nuestros derechos se exijan? Y precisamente como hablábamos con nuestra compañera, nuestra querida invitada, ¿hasta qué punto los medios de comunicación son esa capacidad de expresarnos libremente? Dani, me gusta mucho lo que acabas de comentar, bueno, esta experiencia que se vive de censura y que también es donde se debe equilibrar, ¿no? Cuando también por un medio de comunicación yo debo saber que tengo que tener una información clara, veraz, oportuna, y que porque yo tenga el poder frente a un micrófono no puedo ejercerlo solamente porque sí. Entonces por eso también es que a veces se tienen que crear algunos, digamos así, instancias reguladoras que no deben ser, claro, censuradoras, pero que sí regulan ciertas cosas. Eso pasa como con las Cortes Interamericanas de Derechos Humanos. Los seres humanos sabemos que debemos respetarnos, que no debemos explotarnos, ni maltratarnos, ni violentarnos, pero ocurre, ¿sí? Entonces ponemos a los niños a trabajar, la naturaleza la explotamos, y luego entonces tenemos que crear Cortes Interamericanas de Derechos Humanos para llevar los casos. Todos aquí conocemos el caso Chevron, el caso Texaco. Tenemos que llevar a decir, oiga, pero mire, esta gente cometió unos delitos, ¿sí? Entonces, en eso debemos tener mucho equilibrio. Y bueno, yo quiero darle paso a Katy Muñoz, más adelante vamos a conversar con ella en el segmento En Amor al Arte, pero es algo bien interesante lo que conversábamos extra micrófonos, y Lore está que quiere decirle que nos comparta con todos esta opinión también desde una mirada más familiar. Pues sí, extra micrófonos, conversábamos con Katy y entre las cosas que hablábamos respecto al tema de comunicación, uniendo con lo que acaba de decir Dani respecto a aquella palabra que había dicho el comunicador, pues nosotros vemos hacia atrás y hablamos sobre las malas palabras. ¿Cómo se recibe en el hogar el tema de las malas palabras? ¿Qué son las malas palabras y cómo afecta o de qué manera puede afectar que eso se reciba a través de la comunicación, a través de la información que se recibe? Hola a todos. Muchas gracias por incluirme. O sea, bueno, en referencia a lo que ustedes están hablando, sí es un tema súper interesante porque como ama de casa, profesional, madre, esposa, analizo lo que ustedes dicen y yo me pongo a pensar en mi hijo. Mi hijo es un adolescente. Y con mi esposo tenemos nuestra forma de pensar al respecto sobre las malas palabras y lo que se ve a diario en la televisión. Ustedes que son un medio de comunicación, mi hijo está ahí. A veces le dejamos ver las noticias, a veces no, porque son demasiado crudas. Entonces, con mi esposo lo que le decimos a mi hijo es cómo diferenciar, cómo desde el hogar, primero conversamos con él, y cómo desde el hogar vos puedes ayudar a crecer a un nuevo ciudadano con un enfoque y un criterio bien puesto de lo que son las malas acciones y las malas palabras. Porque una cosa es las malas palabras entre comillas. Nosotros decimos en escuela, algún rato decíamos en el colegio, yo les conversaba, le llaman a mi esposo y le dicen, su hijo dice malas palabras, entre comillas, las malas palabras. Mi esposo dice, sí, aprendió de mí. Porque ¿cómo le lleva usted al estadio a un niño y tapa la boca a 2,000, 5,000 personas a que no digan las malas palabras? Y sin embargo, ¿cómo le enseñas tú a tu hijo a que entienda que una cosa es la mala palabra? ¿Dónde saber dónde decir la mala palabra? Ahora él ya sabe que en el colegio no puede decir la mala palabra. Pero también las malas acciones. Hay lo que decíamos hace rato. El criticar, el linchamiento mediático que tú hablabas, del hacer pedazos a una persona con el juicio, la crítica, el destruirle. La migración que está maltratada, está insultada, el abuso sexual a los niños, a las mujeres, el feminismo mal interpretado también, los genocidios también, cómo matan a las mujeres, todo eso debería ser enfocado en a mi forma de ver como ama de casa, para que nazca un nuevo ciudadano con nuevos criterios, decirle: estas son las malas palabras, el robo, la corrupción, el matar, el insultar, el ofender, de tal manera que mi hijo, yo veo que claro, él dice sus malas palabras entre comillas, pero es un niño que crece con otro tipo de sentimientos. Él, tú le ves en el parque y hay niños que botan basura, dejan las botellas, le ponen el pie al otro, él no, él recoge la basura, pone en el puesto, si ve una persona que necesita ayuda, le ayuda. Él es un ciudadano con más conciencia. Eso es lo que nosotros queremos de él, que la comunicación te enseñe en realidad lo que significa la mala palabra y la mala acción, que no se malinterpreten los conceptos. Realmente me has dejado sin palabras y todos nosotros estamos así gratamente impresionados con esa experiencia de vida, y eso quiero relacionarlo, compañeros, con la integralidad que abarca la comunicación. De acuerdo a lo que se menciona en los derechos humanos, en un estudio de el derecho a la comunicación, justamente menciona que los derechos humanos no son, no son libertades, sino también obligaciones y responsabilidades para vivir en sociedades más justas e incluyentes. El ejercicio pleno de los derechos humanos es esencial para la paz y el desarrollo. Los derechos humanos evolucionan, se perfeccionan, no son estáticos. Los derechos humanos tienen un contenido que los hace específicos a los seres inteligentes y sensibles que somos. Los derechos humanos son interdependientes y no pueden ser disociados. Los derechos humanos abarcan la libertad, la participación, la solidaridad, el acceso, la inclusión, la equidad, la justicia y la interculturalidad. Entonces, retomando el tema, la idea es, como conclusión de la experiencia vivida como ama de casa y madre, es no crear tal vez un ciudadano, en este caso de mi hijo, mi hija que ya está, mi hija tiene 22 años, mi hijo 13, no crear un ciudadano perfecto, pero sí sacarle de la hipocresía que ha creado la sociedad, de que no digas malas palabras, pero sin embargo tienes malas acciones. ¿Ya? Entonces no vamos a crear ciudadanos perfectos, pero sí ciudadanos más conscientes. Esa es la idea que tenemos con mi esposo, de que ellos tomen más conciencia de sus acciones en el vivir diario y no destruyan al que está al lado. Entonces... Ahora que mencionas a tu hijo, recuerdo mi niñez. Yo también de niño no tenía malas palabras, así un gran diccionario, pero tenía en mi repertorio palabras sutiles, que yo tuve siempre un perfil del dirigente del barrio. Éramos niños de 13 años, de 14 años. Formamos un grupo no muy grande, éramos 5 personas, y nuestro grupo se llamaba Los Seductores. Entonces nosotros teníamos cierto alcance y también esa expectativa de lograr llegar a los medios de comunicación de la ciudad. Entonces visitábamos, y en uno de estos medios conocidos en nuestra tierra, allá en Esmeraldas, no nos dieron paso. ¿Por qué no nos dieron paso? Porque la palabra seductores, según su consciente, era una mala palabra. Entonces a ellos no les importó que nosotros comunicáramos las acciones buenas que estábamos haciendo en el barrio, para callarnos, decir, no, aquí como seductores no se van a presentar. Sí. Los términos con las acciones. Bueno, bien interesante todo esto que estamos conversando, porque nos permite eso, salirnos un poco del espectro que a veces también nos quiere llevar como los medios de comunicación, de que el derecho a la comunicación es solamente la información, el dar y el recibir. No, va más allá. Y me gustó mucho lo que comentaba Lore, que tenía en estas como... son, ¿cómo les llamas esto? ¿Cómo le has encontrado? Como unos ítems para ir contrastando, ¿no? Que los derechos humanos no son solo libertades, sino obligaciones. Y me parece que apunta mucho a lo que estamos conversando. Exactamente. Mencionaba esto porque... cuando hablamos del derecho a la comunicación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se menciona que el derecho a la comunicación articula y engloba al conjunto de otros derechos relativos, como son el acceso a la información, la libertad de opinión, la libertad de expresión, muy relacionado con lo que decía Katy, su sí. hijo puede expresarse como desee, ¿verdad? La libertad de difusión, eso específicamente, pero además de eso, que en algunos países todavía se habla sobre el acceso libre, o se discute todavía sobre este acceso libre y además gratuito a la información, que en este momento en muchos lugares está atravesada o está limitada por el acceso a la banda ancha. Sí, de acuerdo con que mis hijos, ¿no? Queremos que tengan toda la libertad de expresar lo que puedan, pero como yo decía, el que tomen conciencia de eso también implica el no destruir a la persona que está al lado, porque a veces uno piensa, o sea, no tergiversar los conceptos, a veces uno piensa que la libertad de expresión es dañarle al que está al lado, porque puedo decir lo que yo quiera. No, o sea, que tome conciencia hasta de lo que va a decir. Claro, el respeto. A la persona, a él, y libertad, la libertad que le está dando a la persona de lado, y que todos estemos sanos. Esa es la idea. Claro, es lo que yo decía, respetar los límites de la libertad. Donde termina mi libertad es donde comienza la de otra persona. Y sí, precisamente los medios de comunicación son reconocidos también como espacios para la educación. Y allí es donde me gusta la referencia que daba Jamie. Era que a través de un medio de comunicación se informa. Entonces ahí, de cierta manera, yo veo la información existe la buena y la mala. Y asimismo, como educación, existe la buena y la mala. Y cuando hablamos del derecho al acceso a la información, el derecho al acceso de la educación, estamos asumiendo un derecho, pero sí hay que poner en la balanza lo bueno y lo malo, ¿no? Okay, en el escenario internacional no solamente se habla de el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que también ya entra en escena el artículo 19 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos o la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Esto, sin duda, nos hace a todos evidentes que los pueblos, las naciones tienen la voluntad de preservar, proteger y promover el derecho a la comunicación. Uno de los estudios que estaba revisando previo al programa de hoy mencionaba que apenas en 1980, en el escenario internacional, se hablaba sobre poder desarrollar o potenciar el derecho a la comunicación en el tercer mundo. Bueno, vamos entonces ahora con nuestro segmento Curioseando. Dani nos ha traído unos datos bien interesantes y también dentro de este segmento nos va a contar Freddy una anécdota que ocurrió acá en Quito y bueno, de la cual podemos empezar a debatir otro poco sobre este tema del derecho a la comunicación. Yo. Yo. Yo. Yo. El espacio donde tú eres el protagonista. Entérate de datos curiosos y mucho más. Solo en Curioseando. Cuéntanos, Dani, ¿de qué se trata? El 90% de los internautas de todo el planeta viven en los países industrializados. Así, mientras que en África y Medio Oriente solo se encuentra el 1% de los internautas, en Estados Unidos y Canadá está el 57%. Además, el número de personas que acceden a Internet en Estados Unidos es 8 veces superior al total de habitantes de todo el continente africano, más de 50 países que acceden a la red. Y tan solo en Nueva York existen más conexiones a Internet que en toda África. ¡Wow! Buen dato, para Curioseando. Bueno, tú, Freddy, cuéntanos, ¿de qué se trata esta anécdota? Bueno, sí, ahora que hablamos de las libertades en cuanto a la comunicación, recordaba yo un caso que me es algo cercano, ¿no? Se trata de una aprehensión de 23 chicos hace 10 años en el Parque de la Carolina, que fueron abordados por, no sé, cientos de policías, eran más de 100 policías, que abordaron a 23 chicos que jugaban fútbol en la Carolina y sustentaban su acción con que parecía que estaban haciendo tiempo para luego de jugar fútbol robarle a la gente que va a la Carolina. O sea que ellos no están encajados como gente. No eran gente que hacían uso del parque para su recreación. Entonces, En sí, la parte la que traigo aquí a la conversación es cómo se dio la noticia. Para esto, los policías, además de que ellos eran 100, llevaron a otros 20 comunicadores con cámaras y, bueno, fue un operativo de conocimiento nacional. Una cobertura extraordinaria. Una cobertura como si fueran a coger al delincuente más buscado. Así. Y eso sí. Es como porque había el presunto, sí. Esa es la palabra, ¿no? Sí, eso. Y le llamaban específicamente actitud sospechosa. Estaba en actitud sospechosa. Hoy en día, que un afroecuatoriano, un afrodescendiente esté jugando fútbol, ya está en una actitud sospechosa. Si alguien camina por la calle y es afrodescendiente, ya es actitud sospechosa. La forma como se manipuló la comunicación, a eso es a donde voy. Había uno de estos reporteros muy conocido que dijo, al finalizar el reportaje, dijo, y estaban en el avión. No se sabe si volaban por los aires o volaban en marihuana. Y allí, desde ya está poniendo un supuesto y basándose en una mentira, porque ellos no estaban en el avión. En el avión nadie juega fútbol, están jugando fútbol en la cancha, y fue donde los abordaron. Eso. ¡Qué fuerte! ¿Cómo es el tema de la manipulación del mensaje? Y ahí es donde las audiencias tenemos que ser muy críticas, y en donde tenemos que empezar a ejercer el derecho a la comunicación para que haya la réplica, para que nuestro habeas corpus, bueno, también es otro de los mecanismos que tenemos en la Constitución y que tenemos como derechos universales, en que mi buen nombre no puede ser, digamos, embarrado, tachado, ensuciado con una presunta sospecha que voy a cometer un crimen. Entonces, como yo sentí que de pronto me iba a robar, entonces hago todo el despliegue de un operativo. Y además hay ese sesgo, ¿no? Ese sesgo en donde se adjetiva, en donde el periodista coloca toda su interpretación y le permiten en un medio publicar eso. Entonces, es bien importante que los seres humanos estemos muy conscientes de esos mensajes que escuchamos. Y eso lo podemos, todo lo que acabamos de hablar, lo podemos ligar perfectamente con los datos que nos menciona Dani. En curiosidades, esas estadísticas que resultan realmente sorprendentes, pero que indudablemente dan poder a las personas que tienen acceso a una banda ancha, que tienen acceso a unos micrófonos, acceso a un canal de televisión en el cual no le censuran lo que dice y puede libremente expresar algo que él cree que es su verdad. Pero que sin embargo estos grupos, digamos, vulnerables, quizás porque para este caso puntual no tienen el mismo acceso, tienen el mismo derecho, pero sin embargo no tienen el poder para poder acceder a un medio en las condiciones en las que lo hace este reportero y decir, bueno, este reportero responderle quizás en la misma medida con otro supuesto en total libertad de expresión. Pero lamentablemente lo que recibe la población en general es lo que dice el que tiene derecho o poder sobre el micrófono y sobre una cámara de televisión. Sí, a estos periodistas y a estas personas que ejercen de manera irresponsable su ejercicio, su profesión, el código de ética se debe aplicar sobre ellos. O sea, es algo que yo personalmente estoy a favor, en que una persona que ha mentido en un medio de comunicación y que ha pues inventado una historia para de pronto ese día cubrir su columna y que ha afectado la integridad de otra persona, se ha retirado del medio, se ha quitado su tarjeta profesional. ¿Por qué? Porque simplemente si no se toman unas medidas ante eso, entonces pues vamos a seguir como en ese, digamos así, como gran problema de que como tengo el poder y como ya lo dije y como de pronto no me han dicho nada, entonces sigo creando mentiras, sigo creando estigmatización hacia un grupo social y dejando pues como esa parte ética que debe primar. ¿Sabes que sí? Justamente yo suelo decir en diferentes espacios, nosotras que somos mujeres, Jenny, Katy los hombres aquí presentes, muchas veces, justamente por eso hay el sesgo en comunicación, y lo puedo entender perfectamente porque a veces es muy difícil desprenderte de ti mismo para ser absolutamente neutral. Y justamente en este tema afroecuatoriano, en este tema discriminatorio, hace algunos años ya, igual un presentador dijo en televisión, bueno, para mí, pero lo dijo, o sea, tal cual en un programa en vivo. Dice, para mí los negros o venden cocada o son peloteros o juegan fútbol, no sirven para nada más, o son ladrones. No sirven wow. para pelar un maní. No sirven, sí, no sirven ni para pelar un maní. Qué fuerte. Y entonces, claro, en algún momento algunos colectivos trataron de que se los sancione, pero nunca hubo una sanción, siguió en los medios de comunicación, sigue actualmente en estos programas absolutamente amarillistas, estos de farándula, que claro, tampoco quiero desmerecer el talento que tienen quienes lo presentan, pero sí algunas personas justamente aprovechan estos espacios para decir cualquier cosa que se les ocurre y no hay un código de ética que les prohíba decir cosas que sean discriminatorias, sexistas, clasistas y que afecten a las personas que no pueden ir y defenderse y hacerles una réplica a pesar de que hay el derecho a la réplica. Y de una manera irónica, para colmo, es parte de una institución de derechos humanos internacional. Y aparte de eso, pertenece a minorías. Uy. Como pertenecemos los afroecuatorianos, como pertenecemos, bueno, las mujeres somos poder. Perdón para nuestros radioescuchas hombres. No, yo sobre todo quisiera también recordarles que a los oyentes que tenemos el acceso, la oportunidad ahora bastante fuerte de poder contrarrestar la información que nos están dando. Por suerte tenemos una capacidad grande en Ecuador, al menos, de acceder al Internet. Y cualquier información que escuchemos, cualquier dato que estemos viendo en la televisión, contrarrestemos, vayamos al Internet, consultemos y formemos nuestro propio criterio. Y sobre todo saber que los medios de comunicación no tienen la verdad absoluta y que tienen intereses detrás de las cosas que emiten. Por tanto, nosotros tenemos que ser responsables también y hacernos dueños de nuestros derechos de comunicación. Claro que sí, porque no solamente ir a la Internet, Dani, sino ir a la realidad. Podemos ir a las bases, podemos ir a los barrios, podemos ir a las empresas y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Es realmente esto cierto o no? Una de las cosas que solemos hacer en familia, digo esto porque, bueno, ahora tenemos los famosos grupos en las redes sociales, también como parte de la comunicación, el derecho a la información, a la comunicación. Entonces, claro, suelen llegar en cadenas, twitters, de cierta información. Ay, miren lo que pasó con esta persona. Y lo que nosotros siempre hacemos es perfecto. ¿Cuál es la fuente de esta información? ¿De dónde la sacaste? Y siempre verificar que sean fuentes realmente, digamos, legales, que sea algo que realmente sea contrastado y que tenga validez el medio que lo publica. Hace poco en nuestro grupo familiar veíamos con mucha tristeza que en la India, ahora mismo pues tampoco recuerdo los nombres de las personas, pero dos jóvenes fueron quemados, fueron linchados, asesinados, porque había circulado por las redes que habían dos hombres que estaban secuestrando niñas. Entonces, la gente, cuando ellos llegaron ahí a hacer un trabajo, que era un trabajo de campo científico, porque eran estudiantes de la universidad, los lincharon y los quemaron porque decían que ellos eran los que estaban haciendo este secuestro a niñas. Entonces siempre es importante que nosotros podamos contrastar la información y de alguna manera, aunque no tengamos los medios de difusión como un canal de televisión o una radio, podamos hacerlo desde nuestra trinchera, desde el hogar, desde nuestro grupo de conversación, etcétera. Claro, y además de hacer este contraste, también debemos asumirnos como comunicadores. Nuestra naturaleza es comunicativa, somos seres gregarios y estamos en un entorno donde a la actualidad no es difícil comunicarse. Y a este momento la verdad ya no tiene una sola voz. La la verdad se construye desde voces, desde el colectivo, desde infinidad de puntos de vista. Entonces, nosotros somos parte de esto, o sea, no estamos a un lado. Hay que asumirlo con fuerza y con nuestra presencia, nuestra voz. Con relación a lo que dice Freddy, es muy cierto, porque eso es lo que ha permitido que diferentes procesos de aprendizaje no solamente se enfaticen en enseñar a los niños a manejar ciertos medios de comunicación, sino también a las expresiones artísticas que comunican. Entonces ya vemos como fotografía, performance, poesía, títeres, artes plásticas y escénicas están comunicando y se convierten también en mensajeros de una realidad, de un entorno cercano que a través de esta producción artística emiten un mensaje y dicen, mire, esto pasa en mi comunidad. Pues sí. Yo, quizás para como que ir cerrando un poco, porque estoy un poquito mal de la garganta, quería comentarle a nuestros amigos atrás de la radio que nos escuchan que debemos tener siempre presente y recordar que el derecho a la comunicación de los pueblos es un derecho fundamental que no puede ser conculcado y que va mucho más allá de las libertades que deben garantizarse para los medios de información. En las inmediaciones de la Universidad Central hemos acudido a escuchar las voces de los estudiantes para ver cuáles son sus opiniones acerca de los medios de comunicación y los derechos que tenemos como ciudadanos. Escuchémoslo. Somos Daniel y yo Fabricio, Megáfono Joven a tu servicio. ¿Qué opinas tú sobre las alianzas entre los medios de comunicación e intereses privados? O sea, los medios de comunicación han surgido siempre anclado al poder privado, ¿no? Entonces, yo reafirmaría esa idea. Para mí los medios de comunicación son una herramienta muy útil para la sociedad, que nos permite primero informarnos, segundo expresarnos. Entonces, la libertad de expresión, si bien puede ser muy mal utilizada, hay que tener conciencia de que tiene un límite. Conocimiento de que existe la figura del linchamiento mediático dentro de la ley de comunicación. Esto del linchamiento mediático también parece una consigna política de un sector político para justificar o para poner un contrapeso frente a la al mercado de la información hegemónico. Música, poemas, danza y otras expresiones artísticas. Aquí en Enamorarte. Enamora el Arte, estamos con la visita de Katy Muñoz. Nos va a hablar sobre sus actividades en cuanto a la danza del vientre. Bienvenida, Katy. Oh, muchas gracias a ustedes por la invitación, a Clemencia, y muy gustosa de estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy Katy Muñoz, llevo en este arte de la danza 18 años. Inicié como bailarina de ritmos tropicales, me encanta la salsa, el merengue, daba clases también. La práctica de la danza del vientre es bien específica en lo que es el control del movimiento del cuerpo, la división del cuerpo, cada uno de tus músculos, cómo dividir esos de una manera armoniosa, después reunirlos con la música. Y con respecto ya al mismo nombre, ¿no? Esta danza del vientre, yo manejo lo que es la danza del vientre estilo tribal, es una danza que nace de lo que aquí en el Ecuador le conocen, muchos le conocen con el belly dance o danza árabe, que es con lo que yo empecé. Era una de las primeras bailarinas del grupo de danza árabe que había en este país, y de ahí cada una obviamente fue tomando su camino y yo encontré lo que es la danza tribal, la danza del vientre tribal, que como te digo... Nos decía que no es lo mismo la danza árabe que la danza del vientre. Entiendo yo que la danza, hablar de danza árabe es como hablar de un todo, y dentro de eso está la danza del vientre. Sí, súper bien. Sí, bueno, en todos estos años de los libros que he leído, el conocimiento que ha llegado a mis manos, alguna vez leí de un libro de un maestro maravilloso que yo le admiro mucho, se llama Amir Taleb. Él decía que nosotras como bailarinas de este estilo no deberíamos decir que somos bailarinas de danza árabe, sino bailarinas de danza del vientre. ¿ya? Primero porque si dices que eres una bailarina de danza árabe, significa que dominas todos los ritmos de Medio Oriente y todos los estilos de Medio Oriente, que eres una conocedora absoluta de todo ese mundo. Dice, entonces tú no eres conocedora de todo ese mundo. Dice, tú eres una bailarina de danza del vientre. ¿Por qué? Él dice en su libro, porque al ser una bailarina de este mundo de danza del vientre, tus primeros movimientos básicos y lo que más debes dominar son tus brazos, tu vientre y tus ondulaciones. Dice, ahí tú eres una bailarina de danza del vientre. Si vas más allá de eso y conoces todo ese mundo, todos los estilos, dominas el idioma, sabes todos los ritmos, que más o menos dice que son como más de 200 ritmos, y tú conoces todo eso, te puedes decir una bailarina de danza árabe. Porque tú, al saber de ritmos, por ejemplo, sabes de varios ritmos, tú le interpretas de diferente manera. Es como decirte en el ritmo tropical, tú bailas de una forma la salsa, de otra forma el merengue, de otra forma el son cubano, de otra forma el vallenato. Son diferentes formas, no con el mismo paso. Es lo mismo pasa en esto. Muy bien, Katy. Entonces, me viene a mí la pregunta, ¿cómo nace esto en tu corazón? Todo ese oído musical que uno va desarrollando desde niño se involucra en tu cuerpo, porque para que vos puedas interpretar con tu cuerpo necesitas que esa música entre a tu cuerpo y pueda salir para expresar. Y alguna vez de chiquita, me acuerdo que creo que tenía unos 5 o 4 añitos, me llevaron al Teatro Sucre, me acuerdo, era una función de danza, de ballet. Y desde ahí me quedó en la cabeza. Creo que cuando naces para algo, la vida te va guiando. Y como yo digo, cuando me decidí por este arte, las cosas empezaron a llegar a mí de forma mágica, porque en esos años era complicado encontrar cosas avanzadas o más información. Y a mí me empezó a llegar literatura, información, música, videos de instrucción. Y conocí a una mujer de origen marroquí, era una amiguita. Entonces yo le enseñé, un mes nos estuvimos en contacto, y yo le enseñaba a bailar salsa y ella me bailaba esta era cubierta todo su cuerpo, pero era hermosa, es diferente verles a ellas, ¿no? Cubierta. Y desde ahí empezó el gusto. Empecé con belly dance, pero después me introduje en este mundo tribal que es súper complejo y hermoso. Y otra cosa adicional es, ¿a dónde podemos verte? En la Carolina. En la Carolina, yo doy ahí mis clases permanentes. Pero también voy a dar, estamos ya preparando la gala de este año, porque cada año hago una gala con las alumnas que estén. Entonces es para que ellas vean también el progreso que han tenido. Y como es una danza, y como tú mismo dijiste, hay que expresar. Ese también es otro de los retos, o sea, por primera vez, tal vez para algunas, para otras no, pero por primera vez, para las que es primera vez en la vida, salir al escenario, a la edad en la que estés, y demostrar todo lo que sientes, porque no es salir a dar la lección, sino es expresar lo que tienes adentro y que la gente capte eso, ¿no? Que si yo salgo y me pongo nerviosa, tú vas a receptar ese nerviosismo, pero si yo salgo y te demuestro esa pasión, en realidad me llegó al corazón y sonrío porque en realidad disfruto, eso es lo que pasa. Te tengo acá el flyer, también les invito a ver la página del fanpage de Katy, que se llama Tribala Danza del Vientre. Entonces es el sábado 18 de agosto a las 6 de la tarde en el Teatro de la Fundación Mundo Juvenil, que está ubicado en la Avenida Chiris, Boulevard Rumipamba. En la Carolina. En la Carolina. Se llama 13 Lunas, es la presentación anual de alumnas y el aporte único $10. Entonces, chicas, chicos, vengan a ver lo que es la danza del vientre. Conozcan a Katy, conozcan sus clases. ¿Qué días es que das las clases, Katy? Tengo horarios en la tarde que son para básicos y en la mañana. En la tarde estoy trabajando los martes y jueves de 5 a 6 y media. En la mañana tengo varios horarios, ¿no? Y sábado de 10 y media a 12. 0985-117-881. Agradecerte mucho por haber venido a Megáfono Joven, Katy. Sí, muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de haber venido acá con ustedes. Bueno, con ustedes fue Daniel Peña Herrera. Espero que les haya gustado mucho el tema que hemos debatido hoy. Y sobre todo recuerden que tienen la facultad de poder contrarrestar información y sobre todo de alzar sus voces, que es lo más importante en los derechos de comunicación.